Mucha sangre en su frente y se dice en la calle fue por droga solamente. Gritos, cuchillos, violencia, violación. Sin montaña, su inocencia no funciona frente a mi decisión. Les comento, no es despecho y salió muy maltrecho de esta lucha. Estos son los hechos. Noche de carrete en la calle, mucha gente y mi mente desquiciaba hace ya bastantes meses. Sal de aquí con chetumare, no quiero ver tu cara. Cuando miro sus bolsillos, un cuchillo se prepara. Me espanto en un momento, me abalanzo sobre él, decidido por completo y comienza el rey. Salpica sangre del infierno, el cual empieza a ella, mi compañero fiel. El diablo me domina, me pasa a este nivel del oscuro. En las tinieblas se sobrepobla, pobla. De donde el buen actor no sirve, sobra. De buenas intenciones, de mala vez y solo no es posible. No ofrenda, almas perdidas, conduce al crimen. Masacre en el micro, de aquí se crucifico. Sacas cadenas, sanguinario, salpica sangre, no te escogemos. Y mucho dolor encontrado en un pasillo del castillo Open Door. Cuerpos y vida tapado en heridas. Estamos al frente de un típico cuadro homicida. Difícil de explicar. Mutilaciones varias dejan mucho que pensar. Ni una pista. Pero el drama de esta historia estaba más que lista. Mente maliciosa desde mi punto de vista. Violencia desatada. Y tu boca tiene que callar. Tu pura caca bota fue tu falsa rima que trajiste. Y de la papa en la jeta. Acá hay que partir del 29 como hacha. Nada más que hablar y tu boca tiene que callar. Tu pura caca bota fue tu falsa rima que trajiste. Y de la papa en la jeta. Acá hay que partir del 29 como hacha. Y parado el endemoniado frente a mi cuadrilla. Anda suelto el animal más peligroso como un oso. Dando su abrazo, matando gente a destajo. Despiadadamente dando el zarpazo. Efectivo al contacto, destruyendo partes esenciales. Puntos vitales con tu sangre en los rituales. Más tenebrosos, tanta magia psicodélica. Hasta poder y tiene el monopolio. Destrucción masiva que aumenta mi poder. Maquiavélico, espectro, siniestro y satánico. En la calle lo vivía, en la calle destruía un par de tiros y su amenaza ya crecía. Y su vivencia disminuía, nota, lo noto en tu cara de luto por seguir la porquería. Y un esfuerzo por tirar para arriba, de visita por la 20 comisaría. Cada día de 180 el hueón caía, mientras que su madre con el corazón en la mano lo tenía. En cualquier momento muerto en la llega lo variarían. Y tu boca tiene que callar. Tu pura caca bota fue tu falsa rima que trajiste. Y de la papa en la jeta. Acá hay que partir todo el 29 como hacha. Nada más que hablar. Y tu boca tiene que callar. Tu pura caca bota fue tu falsa rima que trajiste. Y de la papa en la jeta. Acá hay que partir todo el 29 como hacha.